Sería complicado analizar lo que estabas planteando o de la manera que lo planteabas. Y aún así es mucho peor. O no peor, es más profundo. No es que sucedieron hechos por primera vez y uno dice, bueno, era lo que iba a pasar, como recién planteabas, o era crónica de una muerte anunciada justamente porque es algo que era de siempre. Bueno, el tema es que es algo, la violencia que se ve en el Corso, es algo de siempre, no es del último año, ni de hace pocos años atrás, 10 o 20, mucho más. Siempre fue así, desde chiquito, la mayoría de los mercedinos hemos concurrido al Corso y siempre se vieron estos hechos. Pero de ahí a que haya asesinatos como el que pasó, hay un largo trecho, ¿no? Lógicamente, la violencia siempre se veía y se percibía y dejaba verse en cada una de las ediciones. Ahora pasar a la muerte ya es más, algo mucho más grave. Y también hay que tener en cuenta que es algo aislado totalmente, porque este hecho, este asesinato que se dio dentro del corso del carnaval, se pudo haber dado en cualquier otro lado, porque que una persona salga con una pistola hacia el centro, el lugar que sea, ya va con alguna intencionalidad o tiene algún problema en la cabeza como para ir a armado a un festejo popular. Por eso te decía, es muy complejo todo lo que pasó, es lamentable y es un hecho que marca y enlutece a todos los mercedinos, pero que a la vez los interpela para ver qué es lo que puede llegar a suceder o qué es lo que tiene que pasar. Ayer, por ejemplo, el intendente pidió racionalidad, pidió tranquilidad y decía que había que esperar el tiempo para empezar a discutir qué es lo que se iba a hacer, cómo iban a seguir estos festejos. Por el otro lado, la oposición desde La Libertad Avanza presentaron un proyecto a los minutos de haber hecho esta conferencia de prensa, haciendo una solicitud de traspaso del corso a un lugar cerrado en donde podría llegar a ser dentro de la pista de ciclismo que está en el parque municipal aquí en la ciudad de Mercedes, para controlarlo de mejor manera sin dar mayores explicaciones. Entonces, lo que se ve o lo que se vio en los medios nacionales, lo que se está gestando en las redes, quizás difiera mucho de cuál es la realidad, pero sí que es un tema que interpela y hace que todos repensemos en dónde estamos parados, ¿no?, ante esta situación. Cuando vos decís de una persona que sale armada y que justamente lleva adelante este asesinato, digamos, la justicia se encargará de ponerle el nombre propio, ¿es porque había algún tipo de amenaza, había información que justamente trascendía en el ámbito de la comunidad de Mercedes de que esto podía llegar a pasar, de que había, por poner un ejemplo, ¿no?, dos bandas enfrentadas de algún barrio en particular y que se prometieron? No, nada que ver. Uh-huh. El problema de las personas involucradas era un problema barrial entre ellos ya desde hace un tiempo, por lo que se supo ahora a través de los medios, no se tenía ningún registro de esto, como debe suceder en todas las localidades, en distintos lugares, ¿no?, que hay enfrentamientos ante la locura social que estamos viviendo, porque no podemos dejar o dejar de lado reconocer lo que se vive lo que nos están generando las redes sociales, lo que nos genera todo esto que estamos en realidad nos hace hasta tambalear en cada una de lo que uno vive, en la forma de comportarse, porque todo ha cambiado con respecto a hace años atrás, en la forma de convivencia social. Entonces eso sucedió, pero sucedió de una manera aislada y que se encontraron de casualidad ahí en el curso. Ajá, no se prometieron venganza en el corso, no, digamos. No, para nada. No es propio hoy de lo que esté atravesando Mercedes en su día a día que haya, para que lo entienda que está del otro lado, ¿no? Pandillas que por diferentes cuestiones callejeras resuelvan sus problemas así, sino más bien es un hecho, vos lo arrancaste calificando así, aislado y que lamentablemente ocurrió en un evento y en un festejo popular. ¿Había una buena convocatoria de gente? Sí, había mucha gente. Sí, el corso siempre congrega mucha cantidad de gente. Pero te voy a contar algo rápidamente para que más o menos se den cuenta de lo que estoy hablando. Cuando yo era chico, yo tengo 50, estoy pisando casi los 60 años. Cuando era chico, iba a los cursos y yo ya veía, y de hecho algunas cosas he hecho, nos disfrazábamos y mucha gente se ponía una media en la cabeza para que no los reconozcan y salían con cachiporra, ruda, ramas de ruda macho, o harina, otros jugaban con agua en la noche que no se debía jugar, ¿no? Pero y con la cachiporra pegaban y pegaban fuerte. Y vos no sabías quiénes eran, podías llegar a conocerlos, pero dado como estaban vestidos, ¿no? Era imposible saber quién eran puntualmente. Eso, por eso te digo, la violencia existió siempre en el corso. Siempre fue así. Entonces, todo fue escalando. Después, te cuento, yo fui director de turismo y organicé el corso. ¿Sí? Uh-huh. Estoy hablando de hace 15 años atrás. Ajá. Y recuerdo que yo asumí en enero. En febrero lo primero que me toca organizar es el corso. La primera noche, cuando empecé a ver cómo se vivía, empecé a pensar, empecé a rezar prácticamente, no soy creyente, pero rezaba, que se termine el corso para asegurar los eventos, porque se vive una locura. Y voy a decir, esto puede llegar a pasar en cualquier momento lo que pasó. Ahora, nunca pasaba. Y lo que recién decías de si la violencia o las pandillas andan dando vuelta, nada, es decir, andan como en cualquier lugar y todo ha cambiado, y uno ve cosas que antes no se veían. Pero la muerte por asesinato acá son muy esporádicas. Yo el último que recuerdo que haya un mercedino que haya muerto en un hecho así de violencia o asesinato debe datar de hace uno o dos años atrás fácilmente. Y yo trabajo con estas noticias, es decir, no estoy hablando de algo que se me ocurre y que no lo conozco. Creo que la violencia es lo que te decía, socialmente, que se está viviendo y que se debe vivir en todos lados y que fue cambiando, fue mutando como ha mutado todo, ¿no? Uh-huh. Dijiste en un momento que se estaba evaluando que se traslade a otro lugar hacia el fin de semana. Te pregunto, ¿por qué? Porque los cursos este fin de semana entrante van a continuar, ¿hay fecha? No. Lo que dije es que la Libertad Avanza había propuesto que el carnaval empiece a organizarse para los próximos años. No, ah, ok. ¿Ahora terminaron? Ahora terminaron. Es más, ahí tenés otro inconveniente grave. Que si vos los suspendés, le estás complicando la vida, primero a los comerciantes de la zona, que vienen pasándola muy mal económicamente y que aprovechaban este fin de semana para trabajar y para el cual se armaron muy bien comprando mucha mercadería para afrontar la cantidad de gente que arrastra el corso. Esos comerciantes, en vez de solucionar su mala situación, lo que hicieron es profundizarla, porque invirtieron mucho dinero. Los tarros de espuma no te devuelven el dinero, la comida no te la devuelven, salvo la bebida, después lo otro es pérdida. Lo mismo sucede con las instituciones y clubes, que son los que ponen las cantinas adentro del corso. Los bomberos, por ejemplo, ponen parrillas, venden choripán, patis, el vaso de gaseosa, todo eso perdieron. Ahora, yo pensando para mí, no diciéndolo en ningún lado, porque aparte no tengo ningún voto, ni soy periodista simplemente, pero yo decía, bueno, lo suspendieron, está bien el fin de semana largo, en respeto a la familia, en respeto a lo que sucedió, el dolor que creo que sentimos todos, ¿no? Ahora, si lo volvés a hacer el fin de semana que viene, para que las instituciones puedan recuperar algo de lo que invirtieron y traten de zafar, primero, yo creo que iría muy poquita gente ahora. Y segundo, llega a suceder algo, estamos hablando de un escándalo increíble. Así que es muy difícil todo, como sociedad incluso, ¿no? Creo que es algo que debe debatirse y charlarse, pero con mucho respeto, porque lo que sucedió es realmente muy, muy triste. Esto es apadrinado, auspiciado por el municipio, o en realidad lo organiza el municipio y justamente pone todo a disposición de las instituciones, lugares para aquellas que lo soliciten, de stand, de ventas, lo hacen en algún punto justamente estratégico de la ciudad, por citar un caso, en alguna de las avenidas principales, teniendo en cuenta lo que decía respecto al comercio. Entendería de que sí, porque si lo haría en un lugar un poco más alejado, el comercio queda ajeno a eso, digo por el perfil de lo que estabas contando. Sí, yo no lo había pensado desde ese punto de vista, pero sí, también es así. Es decir, el municipio organiza el corso y hay puestos de a lo largo de toda la avenida principal, la que pasa por la puerta de la municipalidad, ajá, la avenida 29, ponen unos cuadrados de madera para los que venden espuma, por un lado. Y por el otro, le acomodan el lugar para que instituciones pongan parrillas, armen una especie de cantina con tablones y ahí venden a toda la gente. Pero además, tenés todo el comercio de alrededor, las confiterías, los clubes, que sacan sus mesas y trabajan muchísimo para el carnaval. Ya a donde están proponiendo ahora hacer el corso, se hizo hace muchos años atrás, y fracasó, no fue bien. No se lo pudo sacar de la avenida 29 porque no va la gente. Imagino que ahora debe ser exactamente lo mismo, pero por eso, es muy complicado todo lo que ha pasado. Acá en Mercedes, por ejemplo, se hacían bailes populares. Los bailes populares eran unos bailes que gustaban muchísimo, y la gente iba de una manera impresionante que se hacía en los barrios. Estoy hablando fines de los 90, ¿no? Uh-huh. Hasta fines de los 90. Eran unos bailes increíbles, incluso en el parque donde se propone hacer ahora el corso, era el cierre de los bailes populares. Iba todo el mundo, pero había mucha violencia. Y en esa época, a fines de los 90, el intendente de entonces, Giosio, tuvo que terminar suspendiendo estos bailes por la violencia que había y que se sabía que en cualquier momento iba a pasar algo. Y dejaron de hacerse. Y es más o menos en la misma línea de lo que está pasando ahora con el tema de los corsos, es más o menos lo mismo. El tema que acá es el corso que se vive, si vos te vas a sentar en una silla, pagás una pequeña entrada para sentarte, creo que era 2.000 o 5.000 pesos, y si no, el resto de todo el corso es gratis. Entonces, cerrarlo y meterlo en un lugar que esté cerrado, ¿qué cambiaría? ¿Que tengas que palpar a la gente? ¿Que sea gente que tenga que pagar? Es muy difícil, creo que la discusión es mucho más profunda. Por eso te decía, es complicado lo que se viene y lo que hay que afrontar desde la discusión, ¿no? En buen sentido y con buenas intenciones de mejorar los corsos y para que en definitiva la gente lo siga viendo, porque no nos olvidemos también lo otro, la parte cultural, son muchas las comparsas, las murgas, los espectáculos que pasan, que estuvieron trabajando durante muchos meses, invirtiendo mucho dinero, comprando su ropa, comprando los instrumentos musicales, es mucha la plata que se gasta, y muchas las horas invertidas en ensayos, en estar movilizándose de un lado a otro, es mucha la gente y saca muchos pibes de la calle también. Por eso te digo, es un tema muy complejo, extremadamente complejo. Creo que no es tan simple como se pintó en los medios nacionales, en donde se habló de un asesinato, de la violencia y punto, y nada más. Creo que hay que analizar muchas cosas. Cuando decías hace un ratito nada más respecto al tema de las entradas, de cómo se organiza todo y demás, dijiste algo que me pareció interesante, que la entrada es libre y gratuita. Sí, totalmente, sí. Salvo 200 metros, más o menos, no, 150 metros, donde ahí está vallado y ahí está todo vallado, completo el corso. Pero hay 200 metros que ahí sí colocan sillas y tribunas, que ahí para ir cuesta 5.000 pesos. Y este año habían implementado, yo este año no fui al curso, no llegué ahí. ¿Cuántas fechas estaban en agenda? 4 días, siempre son 4 días. El feriado se usa el primer viernes, sábado, domingo y lunes, y se deja el martes libre por si algún día llueve, que siempre llueve, se pasa para ese día. ¿Y cuándo fue el episodio lamentable este? Domingo a la madrugada, sábado a la noche. Ahí está. Domingo a la madrugada, 1:30 de la mañana. Ahí sí fui rápidamente porque me avisaron lo que estaba pasando y me fui. Es decir, no estuve viendo el corso en sí, pero en el lugar estuve. Justamente, sin ánimo de que se genere morbo, al contrario, pero digamos, las características no son muy distintas. Cañuelas, Mercedes, digamos, hay más o menos un prototipo bastante similar. Y a partir de eso, trasladándolo imaginariamente a lo que podría llegar a acontecer aquí, en relación a qué. Este lamentable episodio que terminó con la vida de una persona producto de un disparo, ¿fue justamente en el medio de la gente? ¿Fue corrido casi sobre la salida? ¿Fue alguna que otra cuadra más alejada? ¿Dónde se registró? Porque me imagino también la conmoción que habrá generado. No, fue en pleno centro. Empezó la discusión entre estas dos personas que se cruzan a 2 cuadras del municipio. Y ahí hubo, dentro de la investigación no dicen, pero siempre se contó que ahí ya hubo 2 disparos y después se corrió la pelea 1 cuadra más cerca del municipio, es decir, estamos hablando de 70 metros de la municipalidad, del centro neurálgico de la ciudad. Claro, en el corazón del evento. Digamos. En el corazón del evento, sí, exactamente. Y ahí fue donde se producen los 2 disparos y la muerte de Brian. Se trata de personas relativamente, no digo que sea esto importante, pero también a veces el termómetro social se mide también en ciudades como esta por las características el nivel de conocimiento de la gente. ¿Personas conocidas, familias conocidas y demás o no? No, para nada. No eran conocidas. Pero sí dolió la situación, y en estas ciudades uno siempre percibe, según la clase social de la persona implicada, cómo lo vive el resto de la sociedad, ¿no? Pero claro, en este caso no era gente conocida. Claro, a partir de eso venía la pregunta, porque el termómetro levanta la temperatura o no de acuerdo justamente a los perfiles de quienes... Entendí lo que me dijiste. Sí. Bien, ¿cómo sigue esto? Justamente la investigación, que más o menos está bastante clara, seguramente, por supuesto, la justicia ahondará en el tema, y después vos planteabas con criterio y con racionalidad el hecho de que justamente sirva esto para reflexionar profundamente, también con los pasos a seguir en términos generales, más allá de la particularidad del corso, ¿no? Mirá, la justicia ya detuvo a 3 personas implicadas, el hombre con quien empezó la discusión, con el hermano de Brian, que es la persona fallecida, el joven fallecido. Esa persona es la que llevó el arma, se la dio a la mujer, que fue cuando ya se estaba peleando Carlos Cabrera, el hermano de Brian, con la mujer y uno de sus hijos, y Brian fue a separarlos, y ahí fue cuando la mujer le propina los 2 disparos. Está el hijo, la madre y el abuelo detenidos. Ahora bien, la mujer se hizo cargo de todo lo hecho, de todo lo sucedido, ya ante la fiscalía, ya declaró y ya se hizo cargo. Desde la parte de la justicia está todo resuelto. Faltan las diligencias y seguramente esto irá a juicio y todo lo que va a suceder, pero ya está resuelto y ya están detenidas las personas. Ahora, con respecto a lo que va a suceder en el curso, como te dije antes, no sé qué es lo que puede llegar a suceder, y realmente no me gustaría estar en los zapatos de la gente que está en la organización, porque es muy difícil, hasta exponerse a intentar organizarlo, porque uno está queda a disposición de la fortuna, que después no pase nada, no sé. Realmente no me gustaría estar ahí para ver qué es lo que se dispone y lo que se resuelve, porque realmente no sabría para dónde salir corriendo yo, por ejemplo. Marcelo, a título personal, ¿no? Sí, sí, lógico, claro. Te tocó atravesar justamente una situación organizacional parecida en otro tiempo y claro, me imagino, ¿no? Tu cabeza va a ese lugar y decís, mirá vos, si me pasaba esto... No. Te digo, realmente sería muy doloroso y yo trato de pensar o ponerme en lugar de ellos y digo, la verdad, no sé para qué es lo que haría. Porque yo en definitiva no es que íntimamente no quería que se suspenda el carnaval. Uh-huh. Me parecía lógico que este fin de semana, si se suspenda, por eso ya lo dije, por respeto a la familia y lo acontecido y demás. Ahora, después llegas a hacerlo y llega a suceder algo, imagínate cómo están los ánimos caldeados, lo único que estás haciendo es echarle nafta al fuego. ¿Qué cantidad de gente más o menos en promedio acude? Y ha habido noches de 15.000 personas. Claro, ¿sabés por qué te lo preguntaba? Porque repensaba rápidamente la charla que estamos teniendo en mi cabeza y por cómo vos describías todo, digo, me parece que estamos en presencia de un evento importante en convocatoria. Claro, vos hablas de números importantes realmente, claro. Sí, no, pero para que te des una idea, vos querés trasladarte de un lado al otro en el corso y tardás mucho tiempo porque es una cantidad de gente impresionante en las veredas y que te vas chocando contra uno, contra otro, porque no podés pasar, y hay momentos en donde están jugando con la nieve, y que para pasar por ahí otro que se enoja que no le gusta que le tiren nieve, y todas esas cuestiones que se dan. No, es muchísima la gente, recuerdo una vez, para graficar la cantidad de gente que se moviliza, uh-huh. De cuando yo lo organizaba, vino, creo que era el grupo Play, no me acuerdo, alguien de cumbia que habíamos contratado, y se hizo en una esquina en el comienzo del corso. A partir de ahí, me acuerdo que estaba en el escenario y miré cuántas cuadras era de vereda a vereda, de casa a casa, tendría que ser, uh-huh. en la misma calle, era fácil 5 cuadras, todos cabecitas, cabecitas una al lado de la otra, eso es lo que quise decir, ¿no? Bueno, entendió. todas cabecitas unidas hasta 5 o 6 cuadras hacia atrás, todo lleno. Y justamente, ¿el corsódromo se extiende durante más o menos 5 cuadras? Desde la 30, era hasta la 18, hasta la 20, son 5 cuadras, sí. Claro. 5 o 6 cuadras, antes era 7 cuadras, uh-huh. fue variando, sí, pero es así. Marcelo, te agradecemos por este rato, ha sido muy muy claro y también muy respetuoso y también llamando a la reflexión en un momento tan delicado como este. Nos parecía importante tenerte al aire porque en realidad cuando nos enterábamos de la noticia y lo charlábamos con producción, por supuesto las características son distintas, cada comunidad tiene su patrón, su perfil, su identidad. Pero en algunos casos ciudades como Cañuelas, Mercedes, 25 de Mayo, Saladillo, Lobos tienen más o menos un perfil parecido. Mercedes es un poco más grande, digamos, es una referencia en aquella zona, pero ese pueblo barrio estamos más cerca del conurbano, ¿no? Claro, el pueblo barrio ciudad todavía sigue imperando y siempre por alguna u otra manera hay alguna diagonal, alguna línea que hace que conozcas a tal o cual mediante tal o cual. Entonces nos parecía importante conocer un poco lo que había pasado porque no dejó, por supuesto, de sorprendernos. Gracias por el tiempo, por estos minutos. Abrazo grande, Enzo, gracias a ustedes.